llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chingas, duérmase, que ya Melchor